annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. I didn't give to you, old friend, why are you so shy? Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Pongo esta canción, siempre empezamos con una canción pues, bastante movida. Y hoy quiero empezar con esta canción porque hemos perdido a uno, para mí, de los 10 mejores boxeadores de la historia. Hoy vamos a hacer un especial sobre él. Primero vamos a hablar de alguna velada y sobre todo del Pacquiao Márquez. Pero quería empezar con esta canción porque creo que Joe Frazier, aquí dice old friend, viejo amigo. Yo creo que era un viejo amigo, un gran amigo del boxeo mundial, de los más grandes que hemos tenido. Y bueno, con esto comenzamos. Annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Bueno, buenas noches a todos otra vez. Pido disculpas, hemos tenido aquí algún problema técnico. Era del servidor, de la propia radio, no nos dejaba conectarnos. Pero bueno, espero que ya nos estéis escuchando. Los que nos estéis escuchando, os pido que a través de Facebook nos digáis si nos estáis oyendo bien. Os lo pido por favor, para que no haya problemas a la hora de que nos oigáis. Y bueno, vamos a comenzar hoy, como he dicho. Bueno, recuerdo, vamos a hablar de alguna velada, sobre todo una velada de mañana en Canarias, que es mañana viernes 11 de noviembre. Va a haber 12 combates, de 5 de ellos van a ser profesionales. Se han unido los promotores Iván Perdomo y Ricardo Sánchez Atocha para hacer esta velada. Va a ser una revancha entre Fatah Bahman y Lia Chicobani. Buenas noches, Javier. Hola, ¿qué hay? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Pues bueno, mira, triste pero encantado de estar aquí con vosotros, y triste por la noticia que hemos tenido todos esta semana. Pues sí. Bueno, tú que eres un gran admirador de Lia Chicobani, ¿qué puedes decirnos de este boxeador que no hayas dicho ya? Pues que lo puedo decir, ya lo hemos comentado ahora. Ilia Chicobani, un estilo duro, rudo, pero sin embargo al mismo tiempo una gran cintura y siempre para adelante. Lo único que cabe esperar a partir de entonces, o sea, con estas bases, es una progresión, que es un chico joven, y lo veremos con un rival de entidad como es Fatah. Bueno, además de este combate, hay otros combates previstos, que serán Cristian Pluto, de Gran Canaria, contra Iván Ruiz, del peso pluma, ambos, Doramas Placeres, contra Roberto Gil, en la categoría de superligero, Ferino V, no sé muy bien su apellido, o qué será, también será de Gran Ferino Canaria. Quinto, ¿no? Ferino Quinto, sí. Es como Felipe. Frente a Fernando Redondo, en el peso welter, Hilario Tiburón Jiménez, de Lanzarote, frente a Julio Sánchez, en peso medio, y Fatah Bahman, frente a Ilia Chicobani en supermedios. Así que bueno, todos los boxeadores canarios van a pelear contra boxeadores de Madrid, todos los de Madrid bajo la tutela de Ricardo Sánchez Atocha, excepto el georgiano Chicobani, y la velada va a ser a las 9 de la noche. Creo que bueno, la pelea esta de Fatah y Chicobani puede ser bueno, muy buena. Es una revancha después de la última que hicieron, la última pelea en Barcelona el verano pasado. Ganó Fatah Bahman allí. Y creo que ya está preparado. Aquí le vimos a Fatah peleando contra José Yeves. Bueno, a mí me pareció un gran boxeador. Vamos a ver qué podemos sacar de esta velada de mañana. Y directamente, creo que la actualidad llama para absolutamente todas estas cosas. Y creo que es el momento, aunque llevemos muy poco. Bueno, quiero decirlo antes de nada. Hoy hay poco, sinceramente, de boxeo español. Está simplemente esa velada. Pero es que, habiendo un Pacquiao Márquez y una muerte como Joe Frazier, tenemos que centrar nuestro programa en estas dos cosas. Y principalmente lo de Joe Frazier. Creo que os va a gustar a todos. Nos hemos pasado muchas horas recopilando datos, recopilando sobre todo declaraciones de los últimos años, tanto de exboxeadores, de gente que estaba muy cercana a Joe Frazier. Bueno, vais a pasar a oírlo. durante, bueno, mientras que hablemos de ellos. Pero esto es la presentación del Pacquiao Márquez. Un diablo sobre el ring. Un demonio en la mente. Una mirada que hipnotiza. Ojos que embrujan. Una danza irresistible, envolvente e incesante. Una sombra que aparece y desaparece. Un fantasma que siempre vuelve. Siempre. Bueno, ahí teníamos una presentación que han hecho nuestros compañeros de Canal Plus acerca de la pelea de mañana del Pacquiao Márquez, que no la va a dar Canal Plus. Pero bueno, ellos hablan un poco de todos los deportes, entre ellos justamente esto. Bueno, Patricia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Te apetece la pelea del Pacquiao Márquez? Sí, me apetece un montón. La verdad es que fue una lástima saber que no la iban a dar en el Plus, porque otra vez nos la tenemos que ver para saber cómo poder verla por internet. Eso es. Y todos los aficionados repetimos otra vez, Marca TV está anunciando que la da, pero la da 6 días después. Como dijo Javier el otro día, probablemente si programas algo para 6 días de diferencia de lo que pueda ser en directo, pues probablemente te pierdas la boda de tu hermana o el bautizo de tu sobrino, ¿no? Cosas además, así. Es que sin ir más lejos, yo ayer vi ese anuncio dando por sentado que era el 18 de noviembre. Lo vendían como si fuese en directo. Sí, sí, completamente. Bueno, lo que nos van a dar es con queso. ¿Con queso? Eso es lo que nos van a dar. Sí, sí. Son unos buenos elementos. Creo que nunca hay que perder... La decencia. Eso es, la decencia. Bueno, vamos a dejar a Marca, no hay que hacer publicidad a nadie, gratuita sobre todo. Vamos a pasar a escuchar, ayer hemos tenido la suerte de tener ahora mismo las declaraciones de Marque, que hizo ayer mismo, es decir, a 2 días de la pelea, no, ayer a 3, ¿no? Ayer. A 3 días de la pelea, que hicieron unas declaraciones, pues él y Pacquiao, y esto es lo que dijo Marque. Buenas tardes, quiero darle las gracias a todos por estar aquí. También darle las gracias a Bob Arum, a Fernando Beltrán, a Guillermo Heredia Hernández, que me ayudó para esta pelea, que es un gran preparador físico y venimos muy bien preparados, venimos a dejar todo arriba del ring. Sabemos que tenemos una pelea difícil, una pelea dura, pero vamos a dejar como todo mexicano, como todo guerrero mexicano, todo arriba del ring. Me preparé muy bien y a mí no me gusta hablar fuera del ring, me gusta hacer mi trabajo arriba del ring, lo vamos a hacer este sábado. Traemos una gran condición y esta pelea es dedicada para todos los mexicanos y todos los latinos alrededor del mundo. Bueno, pues yo me considero latino también, así que espero que me dedique la victoria, ya que he apostado con vosotros que va a ganar. Invito a todos los que no habéis apostado con nosotros, en nuestra porra particular, no vais a ganar nada, nosotros tampoco. Pero bueno, simplemente ver quién gana en la porra. Ya he visto que Adri García, Agapito, José Pascual, que por cierto, José, no seas vergonzoso, que te mando un mensaje a ver si te llamamos, a ver si nos comentabas algo de Frazier y no te ha apetecido, ¿eh? Que no, hombre, que no, es broma, que te esperamos otro día, a ti y a todos vosotros, para que muchas veces nos comentéis pues cosas acerca de boxeadores, aunque sea de vuestra ciudad, ya os iremos llamando. Pero volviendo a lo del Pacquiao Márquez, ¿qué os parece, cómo se plantea la pelea para vosotros? A mí la verdad es que después de que lo has dicho lo de la porra, me estoy planteando a ver si va a dar la campanada Márquez y va a ganar. Yo lo espero. Muy preparado. Yo lo primero que quiero decir es que recomiendo a todo el mundo que vea el vídeo y se fije en Guillermo Hernández, que es igual que el jefe de los cazafantasmas. ¿Os habéis dado cuenta? Es exactamente igual, macho. Sí, parecía que llevaba ahí una peluca o una cosa. Exactamente, y el primer fantasma que tenía es el que estaba hablando, yo creo. ¿Tú crees? Que es el que... Y el otro fantasma es el que veo perseguir durante toda la pelea. Yeah. ¿Eh? Tú decías que yo soy latino, bueno, mi bisabuelo era filipino, así que si nos vamos a poner raciales, macho, yo sigo manteniendo lo que dije el otro día, lo que estuvimos hablando aquí cuando vino David, que estuvo con nosotros la semana pasada, y es que Márquez va a estar persiguiendo una sombra. Yeah. Va a estar presionando una sombra. Manny Pacquiao es un boxeador con... No es el boxeador más listo que tenemos ahora mismo en el momento. Para eso está Floyd Mayweather, que encima de un ring es el hombre más inteligente que puede haber ahora mismo. Luego ya fuera el ring es otra cosa. Y no se va a enzarzar en una pelea con un tío que hemos visto cómo está. Ya es que está armado, es que le faltan las puertas porque es un armario ropero. Bueno, pues acerca de ese armario ropero, ha hablado también Manny Pacquiao. Entonces, tenemos también las declaraciones de él. Voy a ver cómo lo hago, traducción simultánea, sobre la marcha. Vamos a ver qué dice de Márquez. Le vais a oír por detrás y yo voy a intentar traducirlo un poco. Es un buen boxeador, pero creo que su estilo es el mismo desde nuestra última pelea, de hace 5 años. Y mi estilo está mejorando, está subiendo. Así que es muy diferente. Creo que he mejorado en varias cosas con mi mano derecha. Tengo más experiencia y mejor en mis esquivas, en la técnica, de lado a lado. No quiero dar una predicción para esta pelea, pero solo quiero estar seguro de que esta pelea va a ser la respuesta a todas las dudas. Bueno, ahí teníamos a Álvaro haciendo de Pacquiao, a mí mismo. ¿No lo has hecho mal? No, de hecho muy bien, ha habido un momento hasta que se me ha saltado una lagrimita. No, pero yo te digo, este tío, como haya mejorado un poco las esquivas, no se va a encontrar a sí mismo, ¿eh? O sea, ¿qué puede mejorar este hombre ahí? Ya, la verdad es que... Madre mía, aún no sé a qué hora va a ser la pelea. No, me parece que era a las 5 o 6 de la mañana. 5 o 6 aquí, ¿no? Sí. Ten en cuenta que esto va a ser en Las Vegas. Uh-huh. Con lo cual, Las Vegas, horario con diferencia España, son 8 horas. 8 horas, con que sea a las 10 de la noche, puede ser. A las 10 de la noche lo tenemos aquí a las 6. Sí, entre las 5 y las 6, más o menos. Ahí estaremos. ¿No veis demasiado confiado a Pacquiao? Un poco, la verdad es que ahora que lo dices, cuando le estábamos escuchando antes, porque nosotros tenemos la posibilidad de poder verle la cara. Eso también es. Entonces en la cara se le ve como muy confiado, le pregunta el periodista y contesta, además hace gestos con la cabeza como diciendo, sí, tal, mis esquivas han mejorado, como, sí, estoy muy confiado. Hombre, a mí lo que más me sorprende es de estas declaraciones, que diga que no tiene que estudiar a Márquez porque sabe que él no ha mejorado y que va a ser exactamente igual que hace, pues, que 5 años en las últimas peleas. Bueno, sorprendente. Con lo cual sé que lo ha estudiado. Es una trola como una casa. Bueno, claro, o sea, obviamente. Si dice, sé que no ha mejorado, es porque lo ha estudiado. Ya está, ni más ni menos, o sea, tío, eres como... Bueno, yo creo que se puede interpretar de esa manera o decir, voy tan sobrado que prácticamente no he visto absolutamente nada de él. Bueno, pero entonces no puedes decir eso. En cualquier caso, incurres en una contradicción. O sea, si tú no has visto nada y lo supones, no puedes decir que sigue igual, porque no lo has visto. Ya. Yeah. Y si es el caso contrario, pues entonces es que lo has visto, entonces estás mintiendo en el que no lo has estudiado. Coño, que parece Rubalcaba el otro día. O sea, con lo cual nos da igual. O sea, decir lo mismo en la misma frase y la contraria, pues denota muchas cosas. Bueno. También, bueno, me vas a hacer hasta cambiar de parecer. Bueno, veremos qué pasa con la pelea, porque desde luego buena va a ser. O sea, va a ser un peleón. Márquez llega, yo creo, en uno de los mejores momentos de su carrera. Pacquiao en el mejor, seguramente. Y Márquez, todo el mundo tiene que recordar que ha hecho un nulo con Pacquiao. Ha sido de los boxeadores, junto con Eric Morales, que peor se lo ha hecho pasar a Pacquiao en toda su carrera. Esta es la tercera vez que se enfrentan. Esta es la tercera. Y esto me hace recordar algo de lo que vamos a hablar en un futuro. Hoy en el programa. No quiere decir nada. De un joven desconocido. Sí, no lo conoce nadie. Un poco, a lo mejor, crecido. No sé. Sí, pero bueno, o sea, esta es la tercera vez que se han enfrentado. Pacquiao en aquella época era un grandísimo boxeador, pero no es el destroza talentos, no es el que se ha pasado por la piedra a Oscar de la Hoya, no es el que ha destrozado a Hatton, no es el que ha hecho llorar a Margarito, no es el que Cotto todavía está buscando. Sí que había hecho grandes peleas, enormes peleas, fabulosas peleas, pero cambio de peso. Márquez es una, o sea, el estilo ha tenido que cambiar necesariamente. O sea, no hay más que ver los dorsales que tiene este hombre. Sí, sí, es espectacular. Pero sí. Físicamente. Pero es que se tira de un árbol y baja planeando. Es como las ardillas esas que tiran y que se abren un dorsal, que es una cosa. Bueno, pues es que eso necesariamente tienes que cambiar. O sea, necesariamente tienes que cambiar tu estilo. ¿Y qué haces con esa musculatura? Pues ir a destrozar. A derruir. Y si luego resulta que el que era un fantasma ha mejorado su escapismo, pues no te quiero contar. Va a estar persiguiéndole hasta que se canse y entonces pasará lo que he dicho yo. Cao en el octavo. Gracias, Javier. Bueno, yo... ¿Cuál era tu apuesta, Patri? ¿Te acuerdas o no? Creo que... La verdad es que creo que dije... Tú dijiste en el octavo. Yo no sé si dije en el noveno o en el décimo. O el undécimo. No, lo miramos y tenemos aquí la foto. Yo creo que era el undécimo. David dijo el séptimo. Aquí está. Yo aposté que en el 11, en el primero, Márquez ganaba por KO a este. David apostó en el séptimo. KO técnico, estoy viendo, de Patricio. Ah, sí, Patricio, sí, claro. Decía KO técnico. Sí, sí, sí. O sea, que se caía tres veces Márquez, quieres decir, o que lo paraba el árbitro o lo que fuera. Sí, o que se abría o que no salía él, cualquier cosa. Bueno. Controversia, quiero. Controversia. ¿Cuántos puntos le van a dar? Porque es que falta afinar hasta ahí. A ver, yo estoy aquí viendo la porra. Y veo también, pues no sé, Javier Chávez, portugués, también dijo que... Que Pacquiao va a ganar el tercero. Muy aventurado, Javier, macho. Agapito Gómez, nuestro árbitro más internacional, en el décimo asalto va a ganar Pacquiao por KO a Márquez. Bueno. Ahí está. Bueno, está en mi línea. Sí, sí. Estoy de acuerdo con él. Por ahora, por el momento no hemos repetido ningún resultado. Es que, KO en el tercero. O sea, yo puedo decir un KO técnico en el tercero, todavía que se abra una brecha. O sea, que se abra, que se corte, que pase cualquier cosa. Pero es que tirar a un tío. Que es como Hulk, pero en color carne. Sí, o sea, le falta ser verde, es lo único, macho. O sea, es que es mucho, ¿eh? Y sobre todo sabiendo que el tío... Bueno, claro, si el tío va para adelante, igual por ahí le entra... Veremos. Y hablando de esto... Javier, también, como ganes, macho, eres un crack. Hablando también esto de internacional, ¿qué os parece la noticia que ayer puse en Facebook? Que Mayweather se ofrece a pagar el funeral de Frazier. Ahora que vamos a pasar a hablar de esto. Bueno, que podría tratar mejor a los vivos. Y dejarse de gaitas con estas cosas. Que me parece muy bien, es un gesto muy noble, muy bonito. Pero macho, bueno, no es la primera vez que lo hace. El año pasado, bueno, este año, okay, iba a decir ya el año pasado porque ya ha pasado bastante tiempo, a Genaro Hernández, un boxeador también bastante bueno, que fue rival suyo, le pagó el funeral a la familia. Sí, y pues el último funeral que ha podido pagar fue el de Víctor Ortiz, por lo que hizo. O sea que ya se podía ahorrar, ya se podía hacer este tipo. Claro, que esto está muy bien, es un gesto muy noble y luego se te hace olvidar muchas cosas. Por ejemplo, esto. Yeah. Víctor Ortiz, es que lo podía haber descoyuntado ahí. Hombre, ahí le podría haber hecho una lesión importante. Pues exactamente, le habría pagado el funeral ahí. Mira, os voy a confesar una cosa, esto es algo personal. Ayer, bueno, Patri lo sabe, estuve pensando en comprarme una camiseta o de Pacquiao o de Mayweather. Dios. Y estuve viéndolo, al final me decidí y me compré la de Pacquiao. Hombre, claro. Estoy esperando a que me la envíen. A ver si no me timan. ¿Y qué te llevo? ¿Qué te llevo a elegir lo bueno? Pues la calidad que tienen, ¿eh? O sea, es brutal. No quiero hacer publicidad a nadie, pero Nike, joder, se curran unas camisetas. Pero bueno. De la calidad. Bueno, por eso. Mejor dárselo aquí al amigo, ¿no? A Mayweather, que ya llevan teniendo un equipo que se llama Money Team, que no le sobra dinero. Los eslogan era como I hate haters. Eso es. Sí, bueno, que no se han exprimido demasiado. Sí, no. Primavera, verano del Corte Inglés. O sea, que tampoco... Bueno, aunque llevemos... Ahora mismo sean las 12 y 25, llevamos 20 minutos de programa. Creo que es el momento de pasar a hablar de Joe Frazier. Bueno, con esta canción quería introducir un poco pues al gran Joe Frazier. Es una lástima que se haya muerto, sobre todo con 67 años. Además, tan de repente, porque no sabíamos que estaba tan mal. Por lo visto, en octubre se le diagnosticó el cáncer de hígado. En septiembre. Fue a finales de septiembre, ¿no? Principios de octubre. Sí, sí. ¿Cierto? Y es algo brutal que... Y que luego digan también que... El boxeo, sí, puede dejar secuelas, sobre todo estos boxeadores antiguos, que eran un nivel que los árbitros no paraban las peleas en muchos momentos, y aún así, al final, tan golpeado, tanto por la vida como por... Ya veremos ahora, yo creo que él se ha ido muy rápido, pero ha sufrido en exceso en vida. Si una persona que desde su infancia... Pues ya, bueno, Javier lo sabe mejor que yo, en Carolina del Sur nació... En Beaufort. Y tuvo que trabajar desde muy joven también. Desde muy joven, pero la situación de la familia de Joe Frazier, a pesar de que, hombre, no eran ricos ni mucho menos, eran aparceros negros, con lo, todo lo que quiere decir, en el estado, en los Estados Unidos de Estados Unidos. Y sus padres tenían 10 acres de tierra en Beaufort, en Carolina, como, como bien has dicho, y ya desde muy joven él empezó a trabajar con su padre, pero vamos, tenía una relación muy estrecha. Tú, para que te hagas una idea, el padre, para que luego veas cómo se repiten las historias de padres a hijos, el padre le tuvieron que amputar parte del brazo izquierdo porque un amigo de la familia, de que, bueno, borracho y que era conocido por entrar mucho a las mujeres, le gustaban, era mujeriego y aparte borracho, entró a la madre del padre, a la madre de Frazier, estando en presencia de su padre, fue rechazado y en el momento en el que se fueron en su furgoneta, el otro empezó a disparar, dañando a la madre en una en un pie y al padre varias veces en un brazo, que lo mantuvo fuera a la hora de escapar en la furgoneta. Bueno, esto, este tío que lo pusieron, o sea, lo metieron en la cárcel, luego, tiempo después, la madre de Frazier recordó: el hombre blanco, si tú eras un buen trabajador y te encarcelaban, te sacaba rápido y te mantenía ocupado trabajando. Uh-huh. Esto, para la familia Frazier no era ningún problema, porque tenían sus propias, mira, 10 acres y dos mulas, como decía Joe Frazier. Me gustaría saber, aparte de esto, ¿por qué se le llamaba Smokey? No lo sabemos, ¿no? Esto no tengo ni idea, pero ni idea, macho. Es que mira que he estado buscando. Yo también lo mira, pero Smokey, Joe Frazier, tío. No tengo ni idea. No, yo tampoco, por y eso. Y además no se eso, le ve en ningún lado fumando ni nada por el no, estilo. No, es que por eso. Puede ser porque los hacía humo, tío. Pues no sé, la verdad visto es que. Visto y no visto. Hemos estado mirando, hemos estado buscando y no hemos sabido por qué le llamaban esto. ¿Por qué ese apodo? Sí, en teoría él, bueno, pues no sé si algo relacionado a lo mejor con Filadelfia, no tengo ni idea. En ningún sitio ha aparecido. Bueno, pues yo la verdad es que este dato no sé, que no lo sé. Sí, no, ni tú ni la mayor parte del mundo, porque prácticamente en ningún sitio lo hemos encontrado. Creo que fue también, a ver, es lo que se supone, pero no estoy casi seguro. Creo que lo hemos... Fue porque era partidario de los entrenamientos duros. Sus entrenadores decían que él entrenaba en el gimnasio hasta que saliera humo de sus guantes. Probablemente sea por eso. Pues una buena aproximación. Sí, hombre, ya que... Igual puede ser por eso, desde luego. Sí, yo creo que era... Bueno, y ahora hablando del entrenamiento duro, ¿tú sabes cómo empezó a boxear aquí nuestro amigo Joe? ¿Cómo? Esto, el padre, que ya como os he dicho, no eran multimillonarios ni mucho menos, pero sí que tenía una posición más, un poquito más llevadera. Uh-huh. Y el padre compró una televisión en color, de tal forma que iban todo el vecindario, iban a ver los combates de boxeo, los iban a ver a casa de Frazier, mientras que la madre vendía limonada por 25 centavos. Entonces lo vieron. Bueno, entonces esto fue en una pelea, creo recordar que era, no sé si de Rocky Graciano o de, bueno, que se había congregado toda la comunidad, todos los amigos para ver el combate. Un tío de Joe, que se llamaba Israel, lo vio y dijo: este chico lo vio en la apariencia, que era muy fuerte, no era muy alto para ser peso pesado, medía un 82 me parece que era, y cuando lo vio dijo el aspecto, dice: este, aquí tenemos al próximo Joe Louis. En ese momento, claro, Joe se vino arriba y lo que hizo fue coger un saco de estos de coger la paja y uh-huh. todo esto, lo llenó de musgo, lo llenó de paja, lo llenó de todo lo que encontró, de trapos, y en el medio metió un ladrillo. Y uh-huh. dice que durante los, y esto lo contaba él, dice: durante los 7 años siguientes estuve dándole a ese saco por lo menos una hora todos los días. Madre mía. Dice: me podía atar una corbata de mi padre o unas medias de mi madre y ahí me iba a pegar. Y en cuanto a su carrera como boxeador, él empezó como amateur. Luego, después de hacer bastantes peleas, participó en el equipo de Estados Unidos y en las Olimpiadas de 1964 ganó la medalla de oro. Sí, pero además es curioso porque no iba de titular. Ajá. Él empezaron en aquella época, en el año 1964, era la Feria Internacional de Nueva York. Y entonces, en ese marco, hicieron un combate eliminatorio, bueno, y clasificatorio, por supuesto, para las Olimpiadas de aquel año en Tokio, de 1964. Y contra todo pronóstico, porque además le tumbó dos veces en aquel al finalista, perdió. O sea, Joe Frazier fue como sustituto, hasta tal punto que en aquel momento él se fue. Él se había ido de su casa a los 15 años y se había ido a vivir a casa de un hermano, eran 10 hermanos, también eran unos cuantos, o sea, tenían un acre por hermano. Sí. Y nada, y el tío le sentó tan mal, o sea, el tío era un ganador, un tío que entrenaba tanto, que hasta estuvo a un tris de abandonar el boxeo, de dejarlo. Luego llegó el que fue su Yankee, no me acuerdo del apellido, pero su apellido era Yancy de nombre. Uh-huh. que fue hasta su muerte en 1973, fue su manager, le convenció de que bajo ningún concepto se retirara y aceptó ir como sustituto. Ajá. Entonces, tú para que os digas, el titular un día saliendo a correr, ya en Tokio, salieron a correr y ya a la milla, porque además esto lo recuerda, justo cuando llegaron a la milla le dijo: Joe, es todo tuyo, yo no puedo más. Joder. Lo cogió y pues bueno, a todos por KO. Bueno, y además es curioso porque la final ganó a un tío que era un alemán de 30 años que no logró clasificarse para el equipo de lucha alemán. Y bueno, lo metieron a boxear. Pues mira, y luego, después de eso, pasó ya a la carrera profesional, que debutó contra Buddy Goss en Filadelfia también. Hizo bastantes peleas en Filadelfia al principio de su carrera, sobre todo las 8 primeras, porque era, bueno, estaba cerca de su casa. Y no, tampoco, en esa época además no tenía dinero para poder moverse. En la primera pelea, KO técnico en el primer asalto. Segunda pelea, KO técnico en el tercero. Tercera pelea, KO técnico en el segundo. Cuarta pelea, KO en el primero. Quinta pelea, KO en el primero. Sexta pelea, KO en el quinto. Séptima pelea, KO en el segundo. Así podemos pasarnos un buen rato. De 37 peleas que tiene, hizo 32 peleas, 27 KOs. Hay que recordar que de el trío de oro, bueno, luego podemos meter para el póker, podemos meter a Ken Norton, uh-huh, en aquella época, Mohamed Ali, George Foreman, Joe Frazier, y luego ya venían ahí pues el resto, un poquito ahí a remolque o a rebufo, el que mayor número de KOs, el porcentaje de KOs es George Foreman, pero el segundo es él. Uh-huh. Y Ali luego ya viene, hombre, 60%, sí, me parece que está, tampoco es una cosa brutal. Él tiene un pero 72,97 de porcentaje de KOs. Y Foreman me parece que está en el 80 y tantos. Uf, claro, pero es que Foreman le sacaba una cabeza a Frazier. Es que, bueno, eso hablaremos ahora un poco más adelante, pero Foreman, cuando peleó contra él, llegó con un récord de 37 peleas, 0 perdidas, o sea, todas ganadas, con un este de KOs, con un porcentaje brutal. ¿Y qué me dices de George Johnson? Bueno, pues esto, ahora que estás diciendo, bueno, esto en el 67, que ya había basado, ya sabía, bueno, ya estaba un poco con el pie cambiado en California, entre California, bueno, ya hacía varios viajes, se encontró, bueno, todo el mundo, este tío lo tenía como un trámite, a Johnson. De uh-huh, hecho, para que os hagáis una idea, a Johnson lo apellidaban chatarra. Scrap Iron lo llamaban. Madre, o sea, te puedes imaginar el Scrap Iron. Bueno, pues Scrap Iron llegó a decisión unánime a la distancia de 10 asaltos. Uh-huh. Y luego se descubrió que él había Johnson había invertido toda su bolsa en que no lo iba a tumbar. Uy, va. Claro, para una decisión. Sí, ganó. Y ahí aguantó. Aguantó como pudo, pero aguantó. Sí, sí, sí. Y aguantó toda su bolsa. Tú imagínate lo que era un tío que llaman chatarra, que es un trotamundos absoluto, contra John Frazier, lo aguantó ahí hasta el final. Y después de él, él debutó en 1965, ¿sí? Y solo 3 años después ya era campeón del mundo, se enfrentó frente a Buster Matisse y le tumbó en el asalto 11. KO técnico, bueno, pero solo 3 años después ya ser campeón del mundo. Buster Matisse, que es una cosa que es curiosa, era el titular de aquella selección. Ah, de la selección era americana. Exactamente el titular que dijo: Joe, es todo tuyo. Aquel fue. Pero claro, aquel combate, bueno, título del mundo, pues es un poco título del mundo, un poco de mentirijilla. Bueno, tener en cuenta que en el 67 Ali dijo bye bye, hermanos. Efectivamente, ahí quería ir yo. En 1967 a Mohamed Ali se le ordena, por decirlo de alguna manera, que debe de ser alistado para ir a Vietnam. Y él se niega. Entonces el gobierno americano le despoja de la licencia para poder pelear en Estados Unidos. En ese momento, Frazier le apoyó completamente. O sea, Frazier momento era incluso su amigo. No tenían problemas entre ellos. Se llevaban muy bien. De hecho, Frazier le llegó hasta prestar dinero. Entonces, tenemos declaraciones de, bueno, para explicarlo mejor. Joe Frazier fue a ver a Mohamed Ali y solo hubo una persona que estuvo presente en esa conversación en el momento en que le quitaron la licencia. Y esto es lo que cuenta la persona que estuvo allí con ellos. A Nueva York por algún motivo. Y Ali se alojaba enfrente, en el Sheraton. Nos subimos a la limusina para cruzar la calle. En cuanto la puerta de la limusina se cerró, yo estaba en medio. Frazier a este lado y Ali a este otro, y dijo: ¿Cómo va todo, tío? Yo bien, tío. ¿Y tú? Los dos se decían tío. Cogí el dinero y no intenté dárselo a Lee y decirle que era un préstamo, que era dinero de Joe. Se lo puse en el bolsillo de la camisa y Joe le dijo: haré todo lo que pueda para ayudarte a recuperar tu licencia. Todo eso dentro de la limusina. Pues ahí teníamos, era Bats Lewis, que era el miembro del equipo de Frazier, estuvo apoyándole toda la carrera, estuvo con él. Y esto es lo que decía, es bastante impactante. Mucho. Que Joe Frazier le diese dinero a Lee. Pero no solo eso, no solo es que le diera dinero, sino que una vez que retiraron la licencia para boxear, hay que recordar que cuando le iban a alistar no era para enviarlo a Vietnam, tenía posibilidad de que lo enviaran a Vietnam. Ajá. Él lo estaban alistando en las Fuerzas Armadas, hombre, evidentemente blanco y en botella. Si te estaban llevando, estamos aquí en Vietnam, estamos mandando a medio mundo, a él seguramente le habría acabado cayendo. Uh-huh. Pero bueno, él cuando le retiraron la licencia a Lee, en la Comisión Atlética de Nueva York, que fue, si tú te fijas aquí, que aquí lo tienes, el combate del mundo fue, ves, si te fijas, la New York State Athletic Commission. Eso es. Y ellos organizaron un torneo eliminatorio para dilucidar quiénes eran los dos que al final acabarían disputando el título del mundo según la Comisión de Nueva York. Tú fíjate, uh-huh, lo que era. Y Joe Frazier se negó a hacerlo, lo boicoteó. No lo boicoteo. No participó, lo que pasa es que claro, al final Buster Mathis, que fue el que ganó aquel torneo, claro, venía por detrás. Joe Frazier, que por aquel entonces debía tener unos 20-0-0 o 24-0-0, uh-huh, que iba arrasando el personal. Fíjate, Chuvalo, cómo será, que es una persona a la que jamás le han hecho un KO de 93 peleas. Joder. A Chuvalo, el canadiense, pues este lo tumbó dos veces. Luego se levantó y aguantó la pelea, pero él lo tumbó dos veces a un tío que no le han hecho un KO, que no le habían hecho un KO jamás, y no, ni se lo hicieron en 93 peleas. Bueno, ahí vemos, sobre todo Frazier, bueno, tú también lo has visto, Patri, tenía un gancho de izquierda, como él reconoce, brutal. Sí, muy fuerte, la verdad es que se le veía, sobre todo en los entrenamientos que hemos estado viendo ahora. Yo he estado viendo entrenamientos de Joe Frazier, recordando un poco cómo entrenaba, cómo pegaba, y la verdad es que se le veía bastante duro. Ali, durante varias etapas de la carrera de Joe Frazier, le criticaba y se reía de él. Aparte de por muchas cosas, pues decía que no tenía mano derecha. Decía que solo sabía pegar con la izquierda. Bueno, eso era envidia, que le gustaría tener su izquierda. Efectivamente, también. Bueno, ¿os acordáis de lo que os comentaba antes de cosas que pasan a padres y luego a hijos? Sí. El padre que le habían amputado el brazo izquierdo. Uh-huh. Bueno, pues esa mano, que siempre es brutal, siempre se la achacaron a una cosa. Y es que, estando todavía en los 10 Dacres ya famosos de Beaufort, en Carolina... Sí. Tenían en la granja, en aquella parcelita, tenían un cerdo. Que el bueno de Joe no se le ocurrió otra cosa que coger un palo y empezar a dar por saco al cerdo. Bueno, sin darse cuenta de que habían dejado la valla abierta del cerdo. Entonces salió corriendo, el cerdo salió corriendo detrás de Frazier, se cayó y se partió el brazo. De tal forma que luego no se volvió a recuperar jamás, porque en aquella época, como os he dicho, o sea, eran más, para ser negros en un estado sureño, no vivían muy mal, pero tampoco era una cosa para salirse, no podían pagar al médico, y entonces lo único que hicieron fue dejar que se curara el brazo solo. Hablando de lesiones de Frazier, él mismo reconoce, también lo he estado viendo, que desde el año 68, creo, 67, ¿sí?, él pierde la visión de un ojo. Él pierde la visión del ojo izquierdo y él pelea toda su carrera, los combates importantes, tuerto de un ojo. Y tenía fallos renales, fallos hepáticos, o sea, de cosas internas, sí que te estaba un poquito fastidiado. Pero eso, bueno, lo de temas internos puede ser complicado, hombre. Pero el tema de pelear tuerto, eso quiere decir también lo guerrero que era este boxeador. Y en eso tiene mucho que ver el preparador que le buscaron, Eddie Fuchs, que luego, si os acordáis, luego volverá a salir seguramente cuando hablemos del Thriller en Manila y tal, porque sí, ahí se ganó una esta en la historia. Y además tuvo que elegir entre Ken Norton y él, y al final acabó eligiendo a Joe Frazier. Y él fue el que se inventó su famosa defensa. Mm. Si os acordáis, era muy parecido, era como un caparazón. Él iba con la defensa así metida con los brazos, iba avanzando. Ahora entiendo, yo no sabía lo de ojo, ahora entiendo por qué avanzaba con el ojo así. Pues sí, avanzaba de lado. Porque no veía. Bueno, lo que pasa es que claro, luego ibas con el espadón ese que llevaba en la izquierda, claro, que eso es una cosa que no acabó antes. Como se le curó solo, el brazo se le quedó torcido para siempre. Y dicen que entonces no tenía que, para hacer el gancho, no tenía que hacer todo el golpe o la curvatura, sino que era un movimiento que le salía natural porque el brazo ya lo tenía torcido, el de por sí. Madre mía. Pues yo he oído que le preguntaron cuando, con todo esto de la ceguera, y le dijeron que por qué, cómo había podido pelear tanto tiempo con solo un ojo y cómo había conseguido también pelear con Ali, que también tampoco veía, su contestación era riéndose, diciendo que es que los demás no eran rápidos, que para él solo un ojo le servía. Bueno, pues con solo un ojo llegamos al año 1971. En este año, pues el gobierno americano tenía muy mala prensa, por decirlo de alguna manera, con respecto a la guerra de Vietnam. Era un año complicado, entonces ahí aprovechó también Sonny Liston para hacer publicidad, y Muhammad Ali, de Cassius Clay, que siempre se le llamamos Muhammad Ali, pero bueno, su nombre real era Cassius Clay. Y pues en ese año hicieron publicidad para que la gente no se olvidase de que Muhammad Ali seguía sin tener la licencia. Entonces, en el año 71, por fin, se le devuelve la licencia a Muhammad Ali. Y en ese mismo momento en que el gobierno americano le concede la licencia, cambia todo. O sea, todo lo que los amigos que eran Ali y Frazier, cambia en rotundo. Hombre, yo tengo que decir, bueno, tenemos que recordar que fue gracias a Frazier que le devolvieron la licencia en el 71, porque fue personalmente a hablar con Nixon. Eso es. Para que le diesen la licencia. Fue personalmente, habló con él, consiguió que le devolviesen la licencia, y en ese momento, a mí, después de haber estado viendo vídeos, estudiando cosas de Ali, me ha llegado a caer muy mal Muhammad Ali, de lo sinvergüenza que era. Luego oiremos también declaraciones del propio Frazier hablando del daño mental que le hizo, la presión que tuvo durante tantos años, y todo porque Ali quería pelear con él. Yo no sé hasta qué punto, y que nadie se me enfade, la comunidad musulmana le presionaba para hacerse notar, y en muchos aspectos ridiculizar, le llamaba gorila constantemente. Luego también veremos alguna cosa más, pero bueno, llegando a la pelea, a la primera pelea que tuvieron ellos, Muhammad Ali hizo una afirmación en la cual voy a traducir, porque es bastante... bueno, la voy a traducir. Vamos a escucharla y la voy a traducir. Me pondría de rodillas y gritaría a todo el mundo que tú eres el mejor. Tú eres el mejor del mundo. Eso decía Muhammad Ali. Me pondré de rodillas si tú me ganas. Si tú me humillas, yo me pondré de rodillas y diré que tú eres el mejor del mundo. Sí, decía que señalaría con el dedo hacia arriba, o sea, que le dejaría que se subiese en algo alto para poder arrodillarse, señalarle con el dedo para arriba y decirle, tú eres el campeón. En fin, bueno, ganaba. Ahora, pues todavía estamos esperando. Sí. Porque tú ahora decías que era la comunidad musulmana. No era la comunidad musulmana, eran los musulmanes negros, que ya, si os acordáis, bueno, como tú no te acuerdes, que estabas aquí en el primer programa, era una secta que no tiene que nada que ver con el Islam, en verdad, porque le llaman Alá, pero para que os hagáis una idea, el dios para ellos, Alá, era una especie de consejo, de que reinaba una especie de consejo de sabios de 25. Luego el hombre blanco estaba creado por un tal Jacob, que había creado los demonios blancos para acabar con los negros. Bueno, era una sarta estupidez una tras de otra. Toda ella manejada por un tipo, Elijah Muhammad, que estuvo muy metido en cosas raras, como por ejemplo la secta también a su vez de Kareem Abdul-Jabbar, el jugador de Los Ángeles Lakers. Sí. Pues él sufragaba una casa, no sé si era en Nueva York o en Chicago. Bueno, pues los musulmanes negros la reventaron y mataron a 8 personas. Con lo cual, imaginaros de la calaña de gente la que estábamos tratando. Hay un dato para ver también la calaña. ¿Querías decir algo tú? No, estaba pensando que el dato que había dado, y que luego quería decir una cosa. Pues Muhammad Ali, también he visto declaraciones, llegó un momento en su carrera, en su vida, sobre todo en su vida personal, en la que él estuvo presente en una reunión del Ku Klux Klan. Eso es lo que yo quería decir. Porque, ¿cómo se llamaba Jacob? No, ¿cómo era el líder este que has dicho? Elijah Muhammad. Elijah Muhammad se hizo muy amigo del líder del Ku Klux Klan de esa época, y lo que hicieron fue un pacto entre ellos de no agresión, ya que ellos se consideraban que los negros tenían que tener relaciones con negras, los blancos con blancas, claro. Es decir, que ninguno se saliese de esos límites. Entonces, como el Ku Klux Klan era tan racista y estos también eran tan racistas con los blancos, de hecho, Muhammad Ali, en una de las mayores campañas que hizo contra Joe Frazier, era que Joe Frazier estaba respaldado por los blancos. Claro, igual que hizo con Foreman, igual que hizo con todos. Eso es, él decía que él era el boxeador del pueblo negro y que en cambio Joe Frazier era el boxeador de los blancos. Pero además es un dato curioso, porque aquí el representante de los negros oprimidos, destrozados, resulta que era hijo de un pintador de vallas publicitarias y una sirvienta de Kentucky, de Louisville, que es Muhammad Ali, o sea, clase media negra, otra vez repetimos, no es una cosa brutal. No, Muhammad Ali no trabajó en toda su vida. Exactamente, que su mayor preocupación, por lo que empezó a boxear, todo el mundo recuerda la historia de la bicicleta. La preocupación del niño Ali fue que le habían robado una bicicleta. La preocupación del niño Frazier, una vez que salió de Buford con 15 años, fue trabajar durante 9 meses cargando cajas en Coca-Cola para conseguir el precio del billete del autobús. Ese capullo, no tiene otro nombre, ese era el representante del pueblo negro oprimido. Sí, sí, sí. Yo creo que probablemente Muhammad Ali haya perdido toda mi admiración después de haber estudiado tanto sobre él. Creo que, o sea, he llegado a odiarle en algunos momentos de estos últimos días. Hombre, es que una persona que dice, yo represento al pueblo negro, yo negro más que nadie, y que se ponga delante a dar un speech al Ku Klux Klan, no tiene mucho sentido. Además, si te fijas, todo negro, pero los dos que eran representantes del pueblo blanco eran más negros que él. Sí, sí. Tanto Frazier como Foreman, bueno, apagaban la luz y el único que se veía era Ali. De hecho, le llamaba gorila en todo momento. Claro. Y bueno, muchos podréis ver vídeos, si eso lo buscáis en YouTube y lo vais a encontrar. Vídeos de Muhammad Ali con un gorila pequeño que compró de peluche. Bueno, no era de peluche, era de plástico, un muñeco. Uh-huh. Y siempre a todas las ruedas de prensa se las llevaba a Muhammad Ali. A Joe Frazier y se lo ponía en la cara llamándole gorila. Y son listos en el gorila feo. El gorila feo. Y ahí todavía, por aquel entonces todavía era Cassius Clay. Uh-huh. O sea que tampoco nos vamos. Que el muchacho ya venía con la trayectoria hecha. Bueno, pues la pelea, finalmente, esta pelea que fue el 8 de marzo de 1971 en el Madison Square Garden de Nueva York, ganó dos títulos mundiales Joe Frazier a Muhammad Ali. Es decir, es la primera vez en la historia que alguien derrotaba a Muhammad Ali. Bueno, y tenemos que decir que a todo esto, la campaña que hizo Ali para derrotar psicológicamente, por así decirlo, a Frazier fue increíble. O sea, hasta el punto de que la familia de Frazier estuvo amenazada y su hijo contaba que no podía haber ido a ver el combate porque su padre no quería por si acaso le pasaba algo. Es que eso era la nación del Islam. En el fondo, vosotros sabéis, bueno, el Ku Klux Klan, a lo largo de la que hablabais de esto, ha tenido varias fundaciones a lo largo de la historia. La primera de todas ellas nació como una especie de secta así, unos santeros. Era una cosa milagrosa que fundó un general unionista del sur, secesionista del sur, que se llamaba Nathan Forrest. Si os acordáis de la película Forrest Gump, dice, a mí me llamaron, después me dio mi abuelo, y aparecía un tío con el capeluzón, que era Nathan Forrest. Eso es. Pues ese era Nathan Forrest. Bueno, y en aquella época, ¿vosotros sabéis por qué se llama Ku Klux Klan? No. Es una onomatopeya simplemente del cargador de la escopeta. ¡Ksh, ksh, pa! Ku Klux Klan. No me digas. Así, por eso se llama el Ku Klux Klan. Pues mira. Esa es una de las tres explicaciones. Y bueno, luego tenemos Art de Mississippi, la simbología de los tres deditos aquí puestos. Bueno, era una especie de sociedad mistérica, que lo único que era, pues tenían numerología, gilipolleces, pero además era curioso, porque siempre atacaban, sus primeros objetivos no fueron los negros. Sus primeros objetivos reales fueron los inmigrantes escoceses y los votantes del Partido Republicano. Joder. Si os acordáis, Lincoln, ¿de qué partido era? El que liberó a los esclavos, del Partido Republicano. Martin Luther King, ¿de qué partido era? Del Partido Republicano. Sí que apoyaba esto. Claro, ahora llama la atención como Obama es del Partido Demócrata. Bueno, pues en este combate, el que gana Joe Frazier a Muhammad Ali, la primera vez en la historia, en el asalto 13, hay una imagen en la cual con un croche de izquierda tumba a Muhammad Ali. Nunca pensaron que Muhammad Ali se iba a levantar. Ahí, se levantó. Sí. Se levantó, pero la paliza que le metió en ese combate Joe Frazier a Muhammad Ali es legendaria. Eso recomiendo a todo el mundo que la vea. Termina esta pelea. Cuando... Hay una cosa de la pelea. Os recomiendo a todos que veáis la foto de cuando Frazier tira a Ali a la lona. Cómo Ali le mira desde abajo, diciendo, coño, me ha pasado un eso talgo es, por de encima. De rodillas, ¿no? Ahí está, digo, no lo tienes de rodillas, pero tienes el culo en el suelo, más abajo, tío. Eso es. Pues esta pelea termina. Gana Joe Frazier. Y cuando todo el mundo piensa que Muhammad Ali va a rectificar, incluso después de esos comentarios soberbios que había hecho antes de la pelea, iba a pedir perdón, salen él y su entrenador con toda la cara del mundo diciendo que le han robado la pelea, que él que como todo el mundo ha visto, ha machacado a Joe Frazier y que, bueno, que es una vergüenza para el pueblo negro. Que y ya que se había resbalado. Y que se había resbalado. Dice. Pero sí, exactamente. Los ojos los tenía puestos en la nuca y resulta que se había resbalado. Sí. Pero ¿quién fue? Es que eso yo no lo he visto. ¿Angelo Dundee o quién salió? Fue Angelo Dundee, efectivamente. Pero Angelo Dundee, ¿qué tiene que decir del pueblo negro? Bueno. Pero ese pringao, pero... Bueno, pues fue él el que lo dijo. Entonces, en el momento en que lo dice, Joe Frazier, bueno, pasó olímpicamente, pero siguió con su carrera. Siguió con su carrera y durante estos años peleó contra Terry Daniels, al que ganó en el cuarto asalto, por KO, a Ron Stander, por KO en el quinto, y resulta que estaba George Foreman, un tal George Foreman, que había ganado a 37 personas de 37 peleas, que no está mal, con un porcentaje de KO abismal, y le reta. Entonces, en esa pelea, bueno, creo que es mejor que nos cuente esa pelea el hijo de Foreman, cómo la vio él. Pues damas y caballeros, primero salto. Frazier empieza moviéndose mucho. Foreman le lanza un derechazo y Frazier cae. Cuando mi padre cayó por primera vez, empecé a reír. Papá, levántate, ¿a qué juegas? ¡Para de jugar! El árbitro le dice a Frazier que se levante. Cuenta, los hace volver a enfrentarse. Foreman lanza otro derechazo y Frazier vuelve a caer. Cuando mi padre cayó por segunda vez, me dije: papá, ¿a qué estás jugando? Pues estaba jugando a que cayó cuatro veces más, en un total de seis veces, siendo noqueado por Josh Foreman en el asalto número 2. O sea, en el segundo asalto le noqueó George Foreman. Es que caer seis veces en dos asaltos, macho, es brutal. Es brutal. Al final hubo que parar porque estaba... O sea, le estaba dando una paliza considerable, salvaje. Ahí es cuando se le cerró el otro ojo también. Ahí es cuando se cerró el otro ojo. Porque vaya tela. Vaya tela. Pues este también era Josh Foreman, que llevaba con 37, pelea contra una persona que está invicta, que acaba de ganar a Muhammad Ali dos años antes, bueno, ni dos, un año y nueve meses antes. Sí, señor. Ojo, ¿eh? Ojo, y le hace un KO en el segundo. Pues en este momento, en el que es noqueado, como dos meses después, una cadena de televisión americana convoca a Muhammad Ali y a Joe Frazier. Y Muhammad Ali no para en ningún momento de insultar a... llamándole gorila, feo, a Joe Frazier, diciendo que le han robado la pelea, que esa pelea ha sido resultado de una decisión de un hombre blanco por racismo contra él. Exactamente, que yo no lo podía entender. Sí, porque el otro era noruego. Claro. Pero bueno, como él decía que los negros eran apoyados, o sea que los negros le apoyaban a él. Sí, tío Tom le llamaban, que era el despectivo. Bueno, total, que llegan al plato de televisión y en un momento dado, cuando está diciendo eso, Muhammad Ali se le ocurre llamar ignorante a Joe Frazier. Error, como el anuncio. Que no es el primer error, el último error que cometería. No. Luego hablaremos del siguiente. Se levanta, Joe Frazier se encara con Muhammad Ali y le dice que por qué le está llamando ignorante. En ese momento Muhammad Ali intenta lanzarle un puñetazo a Joe Frazier. Joe Frazier le placa, todo esto grabado. Le coge por el cuello ahí, Ali. Los dos se enganchan y empiezan ahí, no apegándose. De hecho, Joe Frazier en unas declaraciones dice... yo cuando lanzo mis puños no es por nada, sino lo hago es para impactar. Tuvo que venir aquí hasta el SWAT. O sea, los geos tuvieron que ir allí a separarles. Es que al bueno de Joe le faltaban los cuernos. O sea, tú lo metes en una plaza y bufa, dito el tío. O sea, porque el tío era bajito, pero por fuerza bruta, no te digo más. Pero pues, paciencia había tenido ya, ¿eh? Bueno, o sea... claro. Sí, pero aún así, paciencia, se encara con él y el que suelta el puñetazo es Muhammad Ali. Pero sí, eso demuestra qué es lo que era Ali, que era una marioneta, un títere, un pringao, un palurdo y un imbécil. Sí. O sea, es que no tenía más. Total. ¿Por qué? Porque el tío venía con el guión puesto, en el 8 te tumbo, en el no sé qué, no sé cuántos, te hacía unas rimas, decía, joder, es el poeta del boxeo. Bueno, esto se lo tenía, el día anterior había estado en el hotel estudiándoselo uno detrás de otro, y Elijah Muhammad y compañía escribiéndoselo. El hijo de Elijah Muhammad, que era el que tenía esto. ¿Qué pasa en el momento en el que te sales del guión? Claro. Y que el gorila se nos enfada. ¡Ah! ¡Mami, caca! Pues entonces ya lanzo el puñetazo y ya no se me ocurren cosas ingeniosas. Ahí ya es cuando nos vemos hombre a hombre y a ver qué dices tú ahora, macho. Pues después de esta pelea, o sea, en la televisión, ¿cómo se llama este hombre? Joe Frazier cede a disputar otra pelea contra Muhammad Ali. Joe Frazier preparó esta pelea de una manera brutal. O sea, tenía unas ganas de machacarle otra vez espectacular. En el BoxRec pone que se jugaron un título de la NABF y no es verdad. No disputaron ningún título porque todos los títulos que habían disputado anteriormente, que había disputado Joe Frazier, que era el único que tenía en posesión dos títulos, se los había quitado George Foreman. Es decir, el BoxRec, por si algún día lo miráis o lo podéis mirar ahora, no, está sí, equivocado en eso. En la segunda pelea no hubo títulos. No hubo título. ¿Qué pasa en esta pelea? Ambos empiezan igual. Es decir, empiezan a machacarse. ¡Pum! Oficialmente se da que gana el combate Muhammad Ali. Es decir, pierde Joe Frazier. Pero todo el mundo que pueda ver esa pelea y que la haya visto, la vio en directo, le resultó muy extraño el resultado. Hombre, es que ahí ten en cuenta que estábamos en la operación limpieza. Uh-huh. ¿Eh? La habíamos cagado quitándole la licencia para ir a Vietnam. Que le pregunten a Ken Norton cómo le sentó. Ken Norton con Muhammad Ali con la mandíbula partida por la mitad, que casi podía comer cuatro platos a la vez, ¿eh?, de la cantidad de cosas que la cabía, y ganó. ¿Ahí qué pasa con el hombre blanco, muchacho? Pues pasa que está de tu lado. Exactamente. De hecho, le preguntaron después del segundo combate a Muhammad Ali. ¿Qué le preguntaron, Patrick? Pues le preguntaron, igual que le habían preguntado al principio, y dijo que el árbitro, como era blanco, iba con Frazier. En este dijo que sí, que también era blanco el árbitro, pero que esta vez había tomado la decisión correcta. Eso es. Vaya hombre. Se beneficiaba de una decisión completamente injusta en muchísimos momentos. Desde luego, bueno, en ese momento fue algo injustísimo. Si hubiesen dado un nulo, creo que habría sido lo más justo. Posiblemente. Incluso Joe Frazier estuvo por encima. Joe Frazier, hasta el día que se ha muerto, siempre ha dicho que Muhammad Ali nunca le ganó. Y creo que no se equivocaba. Hombre, la tercera pelea. La tercera bueno, pelea ahora, fue como fue. Ahora pasaremos a hablar de la tercera pelea, porque encima tenemos declaraciones de jueces y de personas tanto de una esquina como de otra, y de analistas de la época que dicen lo que dicen. Ahora pasaremos a verlo. Pero bueno, después de esta segunda pelea, que fue en el año 1974, el 28 de enero de 1974, nuestro amigo Frazier hizo dos peleas más antes del Thrill in Manila, una contra Jerry Quarry, al que ganó por KO en el quinto, que debe tener todavía pesadillas con él porque lo puso morado las dos veces, y otra contra Jimmy Ellis, al cual ganó por KO técnico también en el noveno asalto. Bueno, llega el momento, yo creo, fundamental probablemente del boxeo mundial, del boxeo de todo. Deciden, ¿cómo se llamaba el dictador filipino? Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos decide que quiere proponer esta pelea, ¿no? Lo que hizo Mugabe en Kinshasa, en Zaire. Eso es. Bueno, pero antes de esto, Ali disputó los títulos contra Foreman. Contra Foreman, al que ganó, efectivamente, al que ganó. Lo que fue el estruendo en la jungla. Eso es. Que fue en Jamaica. Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble. Exactamente. ¿Qué pasó Ali con esas cuerdas, macho? ¿Qué pasó? Que muchas veces estaba rozando con la primera fila. Hay una señora que todavía huele a tu sudor, tío. Bueno, Muhammad Ali no era un boxeador que, o sea, cuando le pegaban duro, yo creo que no tenía problema en irse para atrás tampoco, ¿eh? No, y tan atrás que se fue. Hombre, un poco atrás, más se sale del ring. Por eso te digo, eso sí, sí. O sea, estaba un poco ahí, llegaba con el grifo del vestuario. Bueno, pues Muhammad Ali había ganado los dos títulos que le había quitado George Foreman a Joe Frazier. Entonces proponen esta pelea. Joe Frazier en un primer momento se supone que no la aceptó, porque Muhammad Ali seguía en sus 13 de insultarle, provocarle. Mucha gente dice que a lo largo de la carrera de Muhammad Ali llegó a ser una obsesión para Ali Frazier, es decir, porque sabía que le había ganado. Claro, hombre. Efectivamente sabía que le había ganado y creía que había hecho en exceso el ridículo, creo yo, Muhammad Ali. Hombre, tú también ten en cuenta la presión que tenía. Hombre, estamos poniendo a Ali en el sitio que muchas veces le ha correspondido. Uh-huh. Y que nos hemos olvidado por el gran boxeador que ha sido. Y una cosa no quita la otra. Un gran boxeador, un humano despreciable, que es lo que ha sido Ali durante toda su vida y que es lo que llevo diciendo. ¿Tú sabes a quién me recuerda Muhammad Ali? A Mayweather. ¿Es Mayweather? Sí. Es Mayweather. Lo que pasa es que Mayweather tiene una obsesión un poquito más sana, que es el dinero. Uh-huh. Y el otro por detrás tenía una mafia de asesinos y desgraciados. Tú fíjate, para que la mafia no se atreviera a meterse en ese terreno. Uh-huh. Lo que era la nación del Islam. Pues vamos a pasar a escuchar Bueno, antes de pasar a escuchar, voy a hacer la introducción de esto, de lo que vais a escuchar. El contacto que tenía Muhammad Ali en Manila fue el que promovió pues toda esta pelea. Y la mujer del dictador fue una de las personas que se supone que sobornaron a muchas autoridades, incluso fueron ellos los que se gastaron una millonada en promover la pelea. Y vamos a pasar a escuchar cuánto dinero se pagó por esta pelea, se supone, y declaraciones de la mujer del dictador, que se llama Imelda Marcos. Se barajan varias cifras sobre lo que costó el combate de Filipinas. Hay gente que dice que fueron 10 millones de dólares. Parece que pagaron ustedes 10 millones de dólares para traer el combate aquí. No, that's bribery. Se decía que la estrella Muhammad Ali había recibido 6 millones de dólares por el combate, mientras que el comparsa Joe Frazier solo había recibido la mitad. Bueno, cuanto menos. No, eso es soborno. Eso es, las declaraciones de ella ya dice que no, que sería soborno. Pero en aquella época es que estaba la orden del día, porque Mugabe pagó 10 millones también por el Rumbling the Jungle. 5 y 5. Pero ojo, 5 y 5. Claro, no. 1975. 10 millones de dólares. Es una salvajada. Una brutalidad. O sea, es que yo ahora mismo no sabría decir cuánto dinero puede ser representativo ahora. O sea, es que un escándalo fariseo. Sí, la verdad es que sí. Hombre, ya 10 millones de dólares ahora mismo son, madre mía. Hombre, es que hoy en día los grandísimos boxeadores deben estar en torno a esto, ¿eh? Sí. O sea, ya luego nos disparamos sí que con Mayweather y demás. Pero Ricky Hatton en su última pelea fueron 7 millones. Sí, sí. Que no nos vamos muy lejos. Tú ahora aplícale la tasa, que no sé cuál será. Vamos, y el pastizal que se... Pues eso, un Mayweather, brutal. Un De La Hoya, lo que fuera. Brutal. Bueno, les merecía la pena, ¿no? Gastar tanto dinero. Hombre, para calmar al pueblo. Pero ¿sabéis un detalle curioso sobre Ferdinand Marcos? ¿Cuál? Que luego Gloria Macapagal Arroyo, que es la actual presidenta de Filipinas, es su sobrina nieta, me parece que es, o su marido era sobrino nieto. Bueno, en cualquier caso, están emparentados con Ferdinand Marcos. ¿Y sabéis de quién es quién es del partido de Gloria Macapagal Arroyo? Pues me lo puedo imaginar. Pues Manny Pacquiao. Sí. Manny Pacquiao es del partido de esta mujer. Qué barbaridad. Pues nos centrándonos un poco en la preparación de la pelea. Ellos fueron bastantes días antes a Manila, pues para hacer la presentación, hacer un poco el paripé. Joe Frazier tuvo que esconderse, por decirlo de alguna manera, a las afueras de Manila, debido al acoso tan brutal que sufrió por parte de Muhammad Ali, hasta el punto de ir Muhammad Ali al hotel, que se llama Hotel Manila, en el que se encontraba Joe Frazier con su familia, esperar abajo y gritar con una pistola, que luego nadie sabrá nunca si era de verdad o era de mentira, con una pistola haciendo que disparaba hacia la habitación en la que estaba Joe Frazier. Cuando se asomó la gente y vio que estaba Muhammad Ali con una pistola, salieron corriendo a llamar a la prensa porque eso tenían que grabarlo. Cuando se enteró Ali que venía la prensa, huyó del hotel, pero había infinidad de testigos que dijeron eso. Joe Frazier reconocía que se asomó y oyó dos clan clan. En ese momento se metieron toda la familia, dice que él protegía a su familia, dijo: de aquí no salimos, ni voy a bajar ni nada. Hasta ese punto llegaba la obsesión de Muhammad Ali, se plantó en todos los entrenamientos hasta que se aisló Joe Frazier de él, se presentaba en los entrenamientos, le tiraba sillas, diciéndole que era una mierda, que era feo, que era un gorila, que no sabía bailar, que no sabía escribir poesía, le decía. Hasta ese punto llegó que tuvieron que irse de la ciudad. Y esto es lo que contaba nuestro amigo Bats Lewis, que estuvo con él durante toda la preparación, que fue el miembro del equipo. Había tanta tensión la semana anterior al Trilay Manila que se decidió que teníamos que sacar a Joe del hotel. Le llevamos a una casa en las afueras de Manila, en la montaña, y nos quedamos él y yo solos. Nos quedábamos fuera en el porche de la parte de atrás de la casa y mirábamos. Nos quedábamos horas sin hablar. Él no decía nada, yo no decía nada. En su cabeza libró el combate decenas de veces. Soñaba con él. A medida que se acercaba, a veces ganaba y otras perdía. Y yo le decía: ¿sabes qué? Recuerda que ya lo conseguimos. Lo hacía para tranquilizarlo, porque todo eso le comía por dentro. Pues ojo a las declaraciones de un tío que probablemente fuese de las personas que más conocía a Joe Frazier, que más vivencias ha tenido con él. Esta misma persona, Muhammad Ali, le llamó en las tres peleas, luego diré qué le dijo en la última, pero le llamó en las dos peleas, hasta el momento que vamos, para insultar a Joe Frazier y que le llevase esos insultos. O sea, esta persona era muy cercana. Ahí vemos también el nivel de persona que era Muhammad Ali, hasta qué punto podía influir en la gente, y sobre todo estando obsesionado con Joe Frazier, el daño psicológico que le hacía para tener que aislarse completamente de él. Me parece un... Pero ¿hasta qué punto tienes que aguantar tú eso? Ya, pero ¿y qué haces? ¿Le partes la cara? No, sencillamente lo denuncias. Es un tío que te está disparando. Si es verdad lo que pasó en aquel momento... Sí, es que salía una que viajaba con él también, miembro del equipo, diciendo qué casualidad que nos perseguía la prensa, fuéramos donde fuéramos, que bajábamos a desayunar, se abría la puerta del ascensor, 20 fotógrafos, clic, clic, clic, todo lleno de fotógrafos. Y justo cuando pasa lo de la pistola de Muhammad Ali, no hay nadie. Nadie de la prensa. Es un poquito... También hay un poco de show business aquí en todo esto. Sí. Porque, hombre... O sea, que puedes montar todo ese cisco, pues, pero ya llegar hasta una pistola. Y vosotros os recordáis cuando hablamos de Sonny Liston aquí. Me acuerdo. Cuando la primera pelea que se hizo en Las Vegas. Bueno, estaba en Las Vegas Sonny Liston, que lo cogió como cuartel general. La camisa amarilla, ¿no? El bandido de la camisa amarilla, exactamente. El tío empezó a darle por saquete, persiguiéndole de un lado a otro, dame una pelea, hasta que ya llegó un día al casino de Las Vegas y Sonny Liston sacó una pistola y le empezó a disparar a Muhammad Ali. Y el que corrió fue otro. Sí, ahí el que corrió. Luego se demostró que era de fogueo. Ya, pero cuando ves la pistola... Sí, pero mira... Corres como un condenado. ¿Pero qué pasó? Sonny Liston acabó muerto con 40 años en una habitación de un hotel. Y mírale a Muhammad Ali como estoy. Un viejo venerado, el mejor de toda la historia. Ya. El venerado, venerado, sí. Pero físicamente... Destrozado. Está destrozado. Bueno, vamos a comentar esta pelea. El árbitro... ¿Qué pasó con el árbitro? El árbitro al final fue un filipino, ¿no? Bueno, un filipino que más que árbitro tenía más fama allí de ser actor, más que otra cosa. Esto pasó... No, di cuenta. Porque Don King, el fenómeno de Don King, llevó tres árbitros americanos. Uh-huh. Y ninguno de ellos le gustaba a nadie de la esquina de Joe Frazier, porque se suponía que tenían muy buena relación con Muhammad Ali. Entonces se decidió que el árbitro que iba a arbitrar, el árbitro técnico, el que está subido, fuese el filipino. Además se decidió en el momento ahí de la pelea y el filipino no sabía nada de inglés. No tenía ni idea de inglés. Uh-huh. Mejor, para el caso que le iban a hacer. Sí. Hay fotos de este señor de joven y era un actor ahí conocido en Filipinas. Y... Es que esto solo pasa en... Sí, o sea, flipante. En países con dictadores de estos, Ferdinand Marcos era una vedette. Pero eso es que lo tenéis que ver, ese tipo, bueno, pareció una estatua de cera. Sí, es verdad. Con lo cual, ahora que te pongan un actor, pues bueno, Lorenzo Lamas, esto, pues tipo de... Sí. Un cantante, Ramoncín ahí arbitrando. Pues Ramoncín es aspecto. Que el otro día le vi a Ramoncín en Marca TV ahí comentando unas peleas. Sí, no es sé verdad, qué. Es verdad. Sí, sí. Bueno. Hombre. Bueno, a todo esto, gratis. Quiere decir que a todo esto, aparte de la buena preparación que tenía Frazier, que estaba, pues como hemos oído antes a su miembro del equipo, a Butch Lewis, estaba súper concentrado en la pelea, pero sin embargo Ali, todo el rato que, o sea, todo el tiempo que estuvo en Filipinas, en Manila, estaba a su bola, sí, pasándoselo bien. Se llevó a una que en ese momento era su novia, dejando a su mujer en casa. Hombre, claro. O sea, dos dedos de frente tiene Muhammad Ali, por encima, favor. Se va a ver al dictador filipino con esta mujer, habiendo miles de millones de medios de comunicación emitiendo. La mujer vio que se había ido con otra, se cogió el primer avión, se plantó en Manila y le echó una bronca a Muhammad Ali de mucho cuidado. Y luego se separaría, ¿no? Y luego se separaría. Pues claramente, pero si las mujeres estaban elegidas y no elegidas por la nación del Islam. Uh-huh. Que ese tipo era un títere, ¿tú te crees de verdad? Que a ti te disparan un tío que has estado comiendo alfalfa en Carolina. Que te viene un niñato, te viene a disparar. En cuanto lo pillas, lo navajeas por detrás, tío. Que está tu familia en el hotel. No, el otro va, coge y se mete detrás de una montaña en Filipinas. Pues imagínate la presión que debían tener. Ya no solo el payaso este Muhammad Ali, sino las llamaditas que debían tener, pues, por lo que iba detrás de Muhammad Ali. Pues comienza la pelea y empieza a ser algo espectacular. Es decir, probablemente la mejor pelea de la historia. Y hay un dato en el que el calor que hacía tan brutal en el ¿cómo se llama? En la ring. Ciudad podía llegar a 50 grados. salieron a pelear con 50 grados. Es decir, aparte de luchar contra tu rival, tenías que luchar contra el calor. Bueno, eso y la humedad, que es que había más del 90% de humedad. Coño, que en la ducha brutal, hace menos, macho. Brutal. Ya ves, brutal. En la piscina hay menos agua que en el ambiente que había ahí. Sí, sí. Brutal. Pues total, que comienza la pelea y desde el primer momento, este es un dato curioso, el árbitro nos comenta, como le vais a escuchar, ¿qué le decía Muhammad Ali a Joe Frazier? Durante el combate decía: uno, dos, tres. Jack, sé ligero. Jack, sé rápido. Así que durante la pelea, Ali cantaba canciones infantiles a Frazier. Sí, sí. ¿Eso es todo lo que sabes, gorila feo? Vamos, pégame. Pues ahí tenemos lo que le decía constantemente Muhammad Ali a este hombre, a Joe Frazier. Y es bastante significativo que ni en el ring se callaba. Bueno, luego con el transcurso de la pelea, no sé si tendrás el corte aquí, pero con el transcurso de la pelea, esto que dijo cambió. Hombre, claro que cambió. ¿Eso lo tienes? No lo tenemos, pero porque aquí hay cortes de cosas, de pocas cosas. Lo dijeron. De lo que hay. Y eso, bueno, lo podéis ver en cualquier sitio, podéis leerlo. Después de la tonterita de la canción infantil, Muhammad Ali le dijo, ya arriba en el ring, Joe, macho, ¿qué pasaba? Que decían que estabas acabado. Y decían, ¿sabes qué? Mentían, chico guapo. Bueno, pues de lo que decía Muhammad Ali, pasaron muchos asaltos hasta llegar al décimo asalto. Están mano a mano, se están pegando una paliza, el mejor combate de la historia. Y tenemos al médico de Ali, el que estaba en la esquina, Ferdi Pacheco, cuenta, como le vais a pasar a oír, qué es lo que decía Ali justo en el asalto 11. Ali pensaba que se moría. Durante el décimo asalto dijo que creía que eso era morirse. Le dije que no se moría, que tenía cosas que hacer antes de morirse. Después del decimoquinto asalto podía hacerlo, pero hasta entonces debía seguir luchando. Brutal, espectacular. Espectacular. Salvaje para mí, o sea, me encanta. Espectacular, y qué cabrón el médico, macho. Ya, ya. Pero espectacular, o sea, es que pensar Muhammad Ali, reconocer, decir, me estoy muriendo, o sea, qué paliza me estoy llevando. Eso, luego lo dijo al acabar la pelea, saliendo ya dijo que era la experiencia más cercana a la muerte que había tenido. Uh-huh. Sí. Sí, sí. Hombre, Es que ahí está la diferencia entre un lado y el otro, porque mientras Ali estaba diciendo estoy cercano a la muerte, madre mía, vaya paliza, en el otro lado yo creo que todo el ataque psicológico que le había hecho muchísimo más fuerte a Frazier, y Frazier en el otro lado decía, tengo que acabar con esto, sea como sea, voy a ir a por él. O sea, Frazier en los primeros asaltos se le cerró el otro ojo, el derecho, sí, sí, ¿no? Es decir, peleó ciego absolutamente. Bueno, en los primeros, creo que fue a partir del octavo. A partir del octavo, pero claro, estamos hablando de que aquí había 15 asaltos, no 12. A partir del octavo se le cierra el ojo, pelea ciego, y lo que le dicen en la esquina es, ya que no ves, si le sientes, pégale en el cuerpo. Es decir, destrózale los riñones, destrózale las caderas, destrózale el hígado. Llegó un momento, después de la pelea, en que Muhammad Ali se pasó años haciendo pis, en vez de pis, hacía sangre. De la paliza en el cuerpo que se había llevado Muhammad Ali. O sea, las consecuencias para él fueron brutales. Hombre, tú imagínate esa taladradora durante 14 asaltos, zumbándote abajo. Porque como arriba no te veía, pues nada. Abajo, tranquilamente. Pues llegamos al asalto número 13. Perdón, al 14. En el que Muhammad Ali llega un momento en el que le está dando una paliza abismal a Joe Frazier. Joe Frazier ya no ve, ya Muhammad Ali se da cuenta de que no está viendo, le está bailando encima del ring y Joe Frazier va detrás llevándose una soberana paliza. Bueno, hasta bailando, punto, lo que tienes que explicar, bueno, bailando como podía. No como podía porque iban los dos dando tumbos por todo estaba, el ring. O sea, Muhammad Ali bailando, quiero decir, parecía, o sea, que iba que se iban a caer, o sea, yo sí, digo, sí, pero cómo no se cae. O sea, bueno, era todo tras pies. Y a Lee le llegó a arrancar el bocal de la boca. Eso, o sea, hasta la quinta fila. Eso, perdón, el bucal. Hasta la quinta fila de los el periodistas. Bucal, llegó. Le dio un croché que lo lanzó hasta pero, la quinta siguió, fila de periodistas. Y siguió, sin bucal durante el asalto 13. Total, que llegamos a un momento en el cual los médicos piensan que, tanto de una esquina como de otra, que están los dos que probablemente no puedan salir. Entonces, esto es lo que pensaban los analistas de esa época que pasó. Es decir, bueno, yo voy a contar lo que pasó. Pasó que en la esquina de Joe Frazier tiraron la toalla. Eddie Fuchs, su entrenador. Eddie Fuchs tiró la toalla cuando le puso y le dijo, ¿cuántos dedos ves aquí? Y tenía dos dedos y le dijo uno y dijo, vale, se acabó la pelea. Y además él le dijo, tranquilo, chicos, acabó, o los chicos, acabó, lo que habéis hecho hoy se recordará para siempre. Entonces, y tiró toda la toalla. Esto es lo que piensan los analistas de la época que podía haber pasado si Joe Frazier no llega a tirar la toalla. Whatever he indulges in his lifetime, it comes to show up later on as you get older. No, pues esto no era lo que... El directo, macho. El directo, este no era. Bueno, lo que decía era algo, pues, que venía a ser el final en Manila. Creo que Ali estaba mucho más cansado y había recibido tantos golpes en el cuerpo que existe la posibilidad de que si Eddie Fuchs no hubiese detenido la pelea en la esquina tras el 14th asalto, Ali no habría salido para disputar el 15th y Joe habría ganado. Eso fue lo que creyó Joe en ese momento. Eso fue lo que creyó Joe y lo que creyó prácticamente todo el mundo. Muhammad Ali se cae al suelo, es decir, tira la toalla a Joe Frazier, Muhammad Ali intenta levantarse y se desmaya, cae al suelo. No tiene fuerzas ni para levantar los brazos. Entonces, si hubiese sido... O sea, por una milésima de segundo, porque se sabe que Ali también quería abandonar en ese momento. O sea, es que fue un milimétrico de segundo en el que se fue a decidir quién tiraba la toalla antes... Y que la vida dijo que Frazier primero. Bueno, eso dice mucho también de las dos esquinas. El otro, que lo quería casi tirar a los perros, como hemos oído al médico filipino de Pacheco, del médico de Ali. Y luego tenemos a Eddie Fuchs, que de verdad no quería matar a su pupilo, con el que llevaba tanto tiempo y, vamos, que le había enseñado lo que era. Que además dijo luego que, como había visto lo que era ver morir a unos ocho así boxeadores, sí. Que no quería ver un noveno. Bueno, pues ahora sí que vamos a pasar a escuchar. Hay un momento en la carrera de Joe Frazier que le preguntan, pero hace 3 años, justo 3 años antes de morirse, con 64 años, le preguntan que si él piensa que que Muhammad Ali ahora mismo está pasando un calvario físico, si cree que se lo merece. Y esto es lo que dice. Whatever he indulges in his lifetime. Dice, es la vida. It comes to show up later on as you get older. Al final, te vuelves. I don't care who he is. Whatever you've done when you were a young man, it comes to bite you in the butt. Todo lo que tú haces, al final te vuelve y te muerde en el culo. Trust me. ¿Crees que está pagando el precio de lo que hizo cuando era joven? And said. Y digo. And said, that's right. Sí, es cierto. God marks it down. Al final, Dios te lo da todo. Te lo devuelve todo. Ahí tenemos lo que dice Joe Frazier de Muhammad Ali. Hace 3 años parece que no le había perdonado aún todo lo que le había hecho. Hombre, seguramente, hombre, tú imagínate el sufrimiento que tuvo que padecer este hombre si todo lo que hemos oído es tal y como se cuenta. Que te vayan a disparar, que estás con tu familia, la situación de tensión que creas en tu propio ambiente familiar. Antes hemos oído como el hijo decía que ni siquiera podía ir a los combates, porque llegaba un desgraciado de la nación del Islam y le decía que no podía ir. Pues imagínate lo que es estar viviendo, estas peleas fueron ya a finales de los años 70, bueno, mi edad finales. Imagínate lo que es vivir con eso durante más de 30 años. Pues al final te dicen, te lo mereces. Digo, mira, y poco. Y poco es, si de verdad es, claro. Y luego se dice que, bueno, se dice que Ali pidió perdón y fue a hablar con el hijo diciéndole perdón por todo lo que te he dicho. ¿De qué? ¿Ahora de qué? O sea, después del daño hecho. Como terminó la pelea, Muhammad Ali reconoció finalmente que Joe Frazier era un gran boxeador. Sí. Que le había dado muchos problemas a lo largo de su carrera para que Muhammad Ali llegase a reconocer eso. Pidió perdón públicamente, pero no, nunca se lo pidió a él. Es como, bueno, ahora ha dicho también que hemos perdido un gran campeón del gol, pero es exactamente lo mismo de Mayweather, macho, menos pagar los funerales a la gente y trata mejor a los vivos. Pues sí. Si una vez que le pagas el funeral, ¿no se va a enterar? Pues no. Pues peleó después de Muhammad Ali Tardó un año y medio en volver a pelear. Peleó contra Josh Foreman otra vez por el título de los pesos pesados, siendo derrotado en el quinto asalto por KO técnico, otra vez por Josh Foreman. Y la última pelea de su carrera la hizo el 3 de diciembre de 1981 frente a Floyd Cummings. Sí, una vuelta extraña, cinco años después. Fue un nulo. Y quería terminar hoy esta sección, luego ya nos despedimos, pero esto con unas frases del médico de Muhammad Ali, un par de frases que dice que me han encantado. Somos animales, ¿no? Es decir, somos el final de una cadena que salió del mar. Somos el final completo, pero seguimos teniendo esa fuerza interior muy escondida de los animales. Bueno, sinceramente espero que os haya gustado el programa. Sé que por lo menos 4 o 5 personas estáis escuchándonos. Adri García, José Pascual Díaz, Lobo Solitario. Os agradecemos muchísimo. Lobo Albino. Os agradecemos muchísimo, mi madre también. Os agradecemos que estéis ahí escuchándonos, que incluso un día que no es el día del programa estéis hasta la 1 y 23 de la madrugada escuchándonos. Eso a mí desde luego es lo que más satisfacción me produce. Creo que gracias a vosotros podemos hacer este programa, porque si no, no tendría sentido ninguno. Aunque sé que estéis ahí pocos, pero mejor pocos y buenos que muchos y malos. Así que os doy las gracias a todos. Bueno, creo que ha sido un programa que nos lo hemos currado muchísimo. Hemos trabajado tener cortes de tanta gente. Hemos tenido muy poco tiempo para prepararlo, lo teníamos programado para el viernes, hoy a última hora hemos tenido que cambiar. Os doy las gracias a Javier y a Patricia, que a Patricia estaba ahí haciendo lo de los cortes constantemente, Javier buscando información por todos lados. Agradezco muchísimo que siempre me estéis ayudando aquí, que este programa es vuestro, sin vosotros no tendría tampoco, esto no podría ir, y muchísimas gracias. Os esperamos la semana que viene, espero que pueda ser el viernes, y que gane Marque. Y como diría John Fraser, aunque sea con un ojo, se estoy observando, tío. Bueno, un saludo a todos. Un saludo y hasta la semana que viene.